María. Madre del camino ardiente, nos libras del fuego de las pasiones con el rocío de tu intercesión. Tú nos libras del fuego de las pasiones con el rocío de tu intercesión. Humilde María, toda inmaculada, ángel de la guarda del tercer milenio, lugar de todas las gracias, imagen de la virtud, tu belleza canta Jerusalén celeste. Humilde María, toda inmaculada, tú nos has mostrado el camino bajo la cruz, nos has recibido, madre del camino ardiente, bajo la cruz. A tu hijo sufriente, humilde María, toda inmaculada. Tu belleza canta, tu belleza canta, la Jerusalén celeste. Nos has mostrado el camino bajo la cruz, nos has recibido, madre de camino ardiente, bajo la cruz nos has recibido, ¿cómo decir no a tu hijo?